en Rock FM, El Pirata y su Banda. Estamos rodando lanzados e imparables. Son las 6 de la mañana y 9 minutos. Vamos, de por fin es viernes, 12 de junio. Toda la banda funcionando. ¿Cómo va, Sayago? ¿Cómo va? Bien, pero sintiéndolo un poco por nuestro compañero Pablo Díaz, nuestro compañero de guión. Porque ayer se puso su camiseta del Betis, ¿sabes? Que ayer había derbi, el derbi andaluz, pirata. Sí. Y perdió el Betis. Y palmó el Betis. Está el pobre, está por las esquinas de su portal. Con depre, ¿no? Claro, entonces mi ánimo de hoy es para Pablito. Si es que eso pasa a los que gusta el fútbol. Claro. Os lleváis disgusto con frecuencia. Bueno, pues nada. Un abrazo para Pablo. Sí, yo lo siento por él. Lo siento por él, pero lo que siento es que le gusta el fútbol, claro. ¿Y tú, Lucía, cómo vas? Muy bien, y alucinando porque ayer trasplanté. Hace unos años un compañero de la radio, Enrique, me dio una aloe vera, chiquitita. Y la he tenido que trasplantar varias veces, y ayer cuando la trasplanté, otra de las veces que la trasplanté, está enorme ya. Sí, siete hijos. Esa planta, ¿no ves cómo crecen esas plantas? Cómo es impresionante, ¿no? Pero siete hijos, es claro, alucinante. No me daban abasto las macetas en casa. Claro, no me extraña, no me extraña. Alucinante. Se reproducen... La naturaleza, sí, ¿eh? Sí, es muy fuerte la capacidad de reproducción de la aloe vera, sí. Es como eso, es cierto, sí. Y qué buena es. ¿Y tú qué tal, pirata? Uy, yo ayer flipé lo que no podéis imaginaros. Sabéis que yo estoy constantemente de revisiones médicas, ¿no? Afortunadamente sí, claro, todo va bien, pero no pierdo esa rutina. Hay que cuidarse, digamos, ¿no? Controlado. Efectivamente. Y entonces, ayer de pronto, como ahora están haciendo las consultas por teléfono, al menos médicos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, no es conveniente ir a los grandes hospitales, etcétera. Sí. Pues ayer recibo una llamada de una doctora que yo en ese momento no recordaba quién era, por eso, porque estoy en manos de varias, ¿sabes? Sí. Y entonces nada, me dice, bueno, tenemos que retrasar la cita, pero como lo suyo no es importante, lo dejamos para el mes de octubre y usted no tiene que hacer nada porque recibirá un aviso por correo, tal o cual. Uh-huh. Y yo, vale, muy bien, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y ya digo, bueno, yo ya con intención de despedirme, ¿no? Y me dice, oiga. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, lo que me he reído con su libro. Y la anécdota de no sé qué, y la anécdota de no sé cuánto, y cuando usted fue a no sé qué, y cuando usted fue a no sé cuánto. Bueno, impresionante. Me contó que se había leído el libro dos veces. ¿Ah, y sí? Que cada vez se reía más, y que posiblemente fuera por una tercera. Así que qué bueno, la consulta del médico se transformó en la consulta de escritor. Sí señor. Y contándome, pero de verdad, suculentas batallitas de lo que yo escribí en el Siempre Rock. Lo cual evidentemente me alegra que hagas cosas para que el personal se divierta y se ría directamente. Y claro, como yo siempre digo, siempre rock. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 6 y 19 minutos de la mañana, por fin es viernes, va abriendo el día poco a poco y nosotros estamos funcionando en marcha contigo. ¿A que sí, Sayago? Vamos, ya te digo, estaba pensando, porque vosotros cuando en la boda el cura dice la frase mítica esta de quien tenga algo que decir que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguna vez habéis visto a alguien decir algo en ese momento? Que no sea una película, ¿eh? O sea, en realidad... Pues, la verdad es que no. Bueno, pues en Reddit, en el foro más grande de Internet, han compartido testimonios reales sobre gente que se ha escuchado estas cosas. Y mira, por ejemplo, los hemos ocultado la identidad, mira, en Zaragoza. Crispín de Desbloqueo dice, por ejemplo, dice, fui a una boda en Irlanda. Allí los católicos son muy religiosos. Cuando el cura preguntó si alguien se oponía y tal... Uno de los amigos del novio se levantó y dijo que la novia se había acostado con él y con uno de sus primos. Dijo, ¡ostras! No sería buen católico si me lo callara. El padre del novio le pegó un puñetazo y el sacerdote dijo, no apoyo la violencia, pero se lo merecía. Claro. Y si era tan católico debería ponerle otra mejilla, creo yo. Claro, ¿no? Sí, para que fuera pues mira, poco. De Almuñécar, Daisy Prisa, que es tarde, dice... Estuve en una boda de unos amigos y cuando el cura dijo eso, otro amigo, que era el dormista del grupo, se levantó para hablar. Todo el mundo se acojonó y se quedó mirándolo expectante. Al rato dijo, va, mejor no lo digo que al final nos quedamos sin comer. Que sigan. Oh, fíjate. Eso es peor que decir algo. Vamos, sí, se hubiera ahorrado el sobre, podía haberlo dicho. Sí. Fíjate, oye, mira, el regalito ese ahora. Y mira, de Jerez, Osvaldo un poco para luego. Dice, en la boda de mis padres estaba un primo de 4 años que acaba de aprender a decir una palabra que le encantaba. Cuando el cura dijo, habla ahora o calla para siempre, solo se oyó al niño y decir... cojones. Ahí se queda. ¡Oh! En Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, voy a terminar. Está claro que las mascarillas son la nueva moda, hablando de que te dejen marca en verano, y que esto además va a ir increchendo. Bueno, pues ahora, lo sabéis, lo habréis visto, vas por la calle y sobre todo se ven las mascarillas quirúrgicas o las blancas, pero cada vez se ven más de colorines, con dibujos. Sí, muchos vale, diseños. Pues, eso es. Atención, porque ahora las hay hasta con luces LED. Toma ya, Tyler Glayel es un programador y diseñador de juegos estadounidenses y ha creado una mascarilla de luces LED que lo que hace es que muestra el movimiento de tus labios e incluso sonríe a la vez que tú. Guapo, madre mía, lo que estoy pensando. Como se entere el alcalde de Vigo de estas mascarillas, estas navidades, me veo a todos los vigueses con las mascarillas iluminando la ciudad. Venga, venga, pasearos por ahí, venga, a reírse todo el mundo. Pues yo lo que estaba pensando, Sayago, es que como tengan que hacerle una de estas a Mick Jagger, van a necesitar dos cajas de LED, por lo menos. Mínimo. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su Banda. Imparables estamos en el camino de la mañana de este viernes. Aquí nos tienes funcionando contigo. Y Sayago, que quiero decir algo. Sí, señor, sí, quería compartir con vosotros porque todavía me duele. Ayer me calcé un golpe en la pata de la mesa. En el dedo meñique, en el pie, en el dedo. Pero eso fue ayer, es que ya se te habrá olvidado. No, se me ha olvidado. O sea, me duele que no vea. O sea, es que además estos dedos pequeñitos parecen masoquistas. Ven un pico, una pata y se tiran de cabeza como ramos para rematar de cabeza, ¿sabes? Sí. Y todavía que dices, mira, no me ha matado el golpe, no me ha matado, pero me quería morir. O sea, me acordé de todo, es de verdad, la primera comunión, del pirata, de toda la banda, vamos. Sí. Me acordé, o sea, sí. Y me he dado cuenta que hay otras cosas que no te matan, pero que también te quieren morir, ¿sabes? O sea, como por ejemplo cuando se te queda una espina de pescado pegada en la garganta, ¿sabes? Sí. Que igual, que parece una iguana intentando sacártela. Ay, qué desagradable. Sí. Sí. Dicen que la miga de pan es buena para eso, ¿sabes? Sí, eso dicen. Sí, eso dicen. Yo por eso la lubina me la como a bocadillo, por si acaso, ¿sabes? Por la duda, que tengo miedo. Pues mira, otra cosa que también no te mata, pero te dan ganas de morirte, morderte el moflete por dentro mientras comes, ¿sabes? Que estás masticando y te pegas un bocado ahí dentro del moflete. Que fíjate qué paradoja más tonta, ¿no? Morderte el labio es sexy, pero morderte el moflete es como ridículo, ¿no? Estás ahí haciendo como un imbécil. Bastante ridículo. Sí, sí. Y bueno, y mira, esto a lo mejor también te recuerda a ti algo, pirata, porque es otra cosa que no te mata, pero te dan ganas de morirte, es cuando tienes un padrastro colgando, ¿sabes? Que da más por saco que otra cosa, que duele mogollón y cueste. Que se te engancha a todos lados. Sí, se te engancha a todos lados. Además, da mucho miedo tirar de él, ¿sabes? No sea que no tenga fin y te peles por fuera, ¿sabes? Que pareces un plátano, ¿sabes? Es verdad. Que al final, claro, los padrastros colgando, pues al final tienen lo que tienen, que te lanzas a pegarle un bocado para quitártelo y al final te muerde el moflete por dentro. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Está sonando el Lola de los King y está sonando por algo en concreto, porque hoy es el 50 aniversario, se cumplen 50 años de que se grabó la canción. Sí, sí, hoy 50 añitos ya de este tema que habla de un transexual en torno al cual pues gira toda la canción, ¿no? Y entonces se está celebrando por parte de los seguidores de Kings y también por parte de su compañía discográfica, se está celebrando a lo grande. Hay la posibilidad de que tanto profesionales como gente sin experiencia, bueno, sin experiencia, quiero decir, sin nombre, pueden hacer versiones de Lola y lo puedan subir a las redes de los Kings para que se pueda seguir. Está bonita la historia. Sí, en estos días también se edita, una remezcla del tema por parte de su compañía discográfica y bueno, en cualquier caso, ahí queda ese Lola de los Kings, que es un tema absolutamente memorable, que cuenta con un montón de anécdotas. Por supuesto, la más popular y la más difundida y la más grande es que la canción en un momento dado habla de la Coca-Cola y entonces por esto la BBC la prohibió para no hacer publicidad con la subliminal. Publicidad, sí. Entonces estaban los Kings de gira por Estados Unidos y Ray Davis tuvo que volar. Claro, en aquellos tiempos no había WeTransfer, no había ordenadores, ¿no? Claro, las cosas se hacían analógicamente. Se tuvo que ir a grabar, ¿no? Sí, señor, tuvo que volar desde Nueva York a Londres para llegar a Londres y quitar un fragmento de la canción donde dice Coca-Cola, decir Sherry Cola y cogerse otro avión y seguir la gira americana. Pero sí, sí, esa es la anécdota más sonada, pero no la única, de este Lola de los Kings que se grabó hace 50 años y que hoy internacionalmente, mundialmente, se celebra el día del Lola de los Kings. Por eso lo acabamos de poner el tema y por eso estamos contando todas estas pataditas, mientras el viernes sigue su curso y ahí vamos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino hablando de el futuro del cine, hablando de que hoy vuelve, porque las series y todo lo que se emita por pantalla, debido al coronavirus, va a cambiar, sobre todo las escenas calientes. Ah, claro. Incluso un beso también será diferente. La pandemia global va a afectar al rodaje de escenas de sexo, así como de secuencias que impliquen contacto físico. Pero ya tienen la solución para eso. ¿Cuál es? El CGI. Es decir, la imagen generada por ordenador. Sí. Vamos, que ahora los besos y el sexo van a ser ciencia ficción. Tengo retocado digital. Claro. Muy bien. Eso mismo tenían que hacerlo, pero no con el sexo, sino con las escenas donde muere alguien. Que el pobre Sayago estaba a hacerse el muerto en su peli. No vea cómo. Además, de verdad, no sabes lo que se sufre haciéndote el muerto. Pero sí, fíjate, a mí esto me da una idea, ¿sabes? Porque yo me imagino a los actores que van a dar por saco mucho a los del CGI. ¿Sabes? Van a estar detrás de ellos ahí. Oye, entre tú y yo, ya que estás y tal, ¿por qué no me pones 5 centímetros más? Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Ahí vamos funcionando contigo. Déjame que te diga algo. Lo que viene ahora es la filosofía de bolsillo de Sayago. Esas cosas que él cuenta desde esa manera que tiene de ver la vida. No me las puedo callar, Pirata. Ya lo Así que os la cedo para el mundo. Fíjate, si la falda que guardabas para este verano te está pequeña, no te agobies. Puedes hacerte con ella mascarillas, ¿sabes? Y le das un... Esa buena idea, buen recurso. Claro, claro, reciclaje, Pirata, siempre. Porque además, fíjate, este año, 2020. 2020 es el primer año que no viajo a Europa por una pandemia. Los años anteriores fue por falta de dinero. Cada año le toca una cosa. ¿Sabes? Sí, es verdad. Temas que París no puedo puede esperar. Lo que tiene. Y mira, una más. Que sepáis que lo de las terrazas al 50% no se está cumpliendo para nada. No. He ido a una y me han cobrado lo de siempre. Esto es un engaño. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empecemos por Alberto de Santander y por el chiste que mandó. Le dice el padre al hijo: ¿dónde fuiste? Fui con Sharon a echar gasolina. ¿Qué Sharon? ¡Gasolina, papá! Oh. Madre mía, madre mía. ¿Y por qué son mexicanos? Si eres de Santander, Alberto. Bueno, Pablo, desde Albacete, chiste que viene. Van dos amigos por la calle y le dice uno al otro, dice: Pepe, dice, ¿tú te duchas cuando haces el amor? Dice: yo sí, siempre. Dice: pues a ver si lo vas haciendo más. Que se te ve que no te mojas o no mojas. No mojas, sí, eso es. Sayago Lucía, nos queda un chiste. Venga. El de Carol desde Menorca. Papá, papá, que tengo examen de geografía. ¿Dónde está Portugal? Al lado de España, hijo. ¿Dónde va a estar? Dice: vale, ¿y las Bermudas? Dice: en el segundo cajón. Claro, ¿dónde van a estar? Pone tu madre. Efectivamente. Si es que yo estoy por Miguelitos, por irme a Albacete. Con yo Pablo. También, el de la ducha. Sí, el de la ducha. Sí, venga, sí. Pues nada, el de la ducha. Pues nada, tocayo de Albacete, Pablo, que va camino de Albacete, una gorra bordada con hilo de Albacete. Ah, mira, qué casualidad. Mira, qué cosas, qué cosas pasan. Bueno, y a ti te puede caer una gorra también, bordada con hilo de alguna parte del planeta. Pero la gorra te llegará si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Mándame el chiste. Cada día los ponemos en antena. Y ya sabes, El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su Banda. 9 minutos arriba de las 8 de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el Pirata y su banda. Sayago, Lucía, quiero contaros algo. No tiene nada que ver con el rock, pero alguien me lo ha mandado, alguno de vosotros me lo ha mandado, y la verdad es que me estoy descojonando. ¿Os imagináis una competición deportiva en la que todos los que participan se quedan a mitad de camino? Oiga, ¿para la competición? Bueno, eso te iba a decirme. ¿Dónde está el ganador? Esto existe en Bélgica. Bueno, pues resulta que en un bosque hay una colina que nadie ha conseguido subir en moto, de lo empinada que está la colina, ¿no? Ah, bueno, pues claro. a partir de 2007 lo convirtieron en una competición de motos. La prueba consiste en intentar, repito, intentar subir con la moto esa colina en el menor tiempo posible. Bueno, pues no lo ha conseguido nadie hasta el momento. Ni el Tato. Nada. Madre mía. Todos se quedan a mitad de camino y a la mayoría se les cae la moto hasta abajo. Pues se tiene que dar, la moto tiene que terminar hecha, vamos, hecha polvo. La moto y el que la lleva. Está claro que no hay podio, ahí lo que hay es un ambulatorio de abajo, sí. Y supongo que el público tiene que estar emocionado y todos. Al final es uno. De 6 a 10. En Rock FM, el Pirata y su banda. Por si no lo sabes, yo te lo recuerdo. Es 12 de junio y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo rememoramos en la Rock Efemérides del Día. Por cierto, que hoy es un día donde diferentes personajes de la música cumplen años, Sayago. Sí, sí, hoy es día de cumples. Hoy es día de cumples. 12 de junio, 1941, nacía Rick Presley, el líder de los Trucks, los que triunfaron en el mundo con el Wild Thing. Moría Rick Presley hace 7 años. Un tipo, aparte de la música, muy interesado por lo paranormal. Incluso, ¿Sí? escribió un libro sobre misterios con los ovnis y este tipo de cosas. Bueno, un 12 de junio de 1941, nacía Chick Corea. Pianista y compositor. El mismo día y mismo año, sí, sí. Mismo día y mismo año, efectivamente. Pianista Corea, pianista y compositor de jazz. Luego fue uno de los pioneros de la fusión del jazz con el rock. Cumple 79 años hoy, Chick Corea. Fíjate, yo lo descubrí por mi hermano, que es fan también del jazz, sobre todo, y descubrí a Chick Corea por mi hermano, por sus discos. Grandísimos conciertos. Verle en directo es algo maravilloso. Sí. Bueno, un 12 de junio de 1951 nacía Brad Dell, el cantante de Boston, que nos dejó, se quitó la vida en el 2007 por una serie de cúmulos, por un cúmulo importante de problemas personales y de idas de olla. Pero en cualquier caso, brillante su aportación al mundo del rock, por eso se le recuerda. Y en un día como hoy, de 1954, nacía Johnny Cifuentes, o Johnny Barney, como mucha gente. Sí, Johnny Barney, muy conocido. Sí, el teclista de Barney, líder y único superviviente del embrión de la banda de la Elipa. Y luego, desde hace mucho tiempo, evidentemente liderando la banda, cantando y siendo el motor de esta formación mítica y legendaria del rock de España. Hoy cumple 66 castañas Johnny Cifuentes de Barney. En Rock FM, el Pirata y su banda. Y termino. Atención, porque la Guardia Civil ha desarticulado una banda que distribuía droga a bordo de patinetes eléctricos. ¡Ahí, a tope! ha sido la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara y la operación se ha llamado Cafelitos. Me encanta. ¿Cafelitos? Sí. El caso es que los patinetes drogas estos estaban por todos lados. Guadalajara, Molina de Aragón, Cifuentes, Almoguera, Alcolea del Pinar, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz. Una expansión, los patinetes. Vaya. Y le llaman cafelitos, entonces. Cafelito. Y si la droga está mezclada cuando la pillan, le llaman cortaditos. ¿Cómo va? La cosa es lo que cambia el nombre. Esto porque ha sido por la zona de Guadalajara y por ahí, como bien dices, Alcalá y por ahí. Si hubiera sido en Albacete, lo hubieran llamado Operación Miguelitos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Bueno, pues estamos listos para recibir al loco del claxon. Sí, estás ahí, ¿no, Sayago? Estoy preparado. Cascos puestos, volumen a tope. Vamos a ver a quién tengo en el teléfono. ¿Quién eres? Hola, ¿qué tal, pirata? Soy Juan, desde Alicante. Tocayo mío. Juan, ¿desde dónde? Desde Alicante. Pues te voy a pasar del tirón, tocayo, con el loco del claxon, ¿te parece? Me parece muy bien. A ver si hoy le vencemos y te sale el desayuno gratis. Eso espero, que estos capullos lo van acumulando. Cuando salgamos del confinamiento, verás qué ruina voy a tener. Bueno, ahí te dejo. El primer sueldo se te va a ir. Sí. Sí, de verdad. El segundo, sí. Juan, buenos días, Juan. Buenos días, se llamo. Que estáis todos en contra mía, pero bueno, vamos a intentarlo. Oye, no, ¿de qué año es tu coche? Del 2017. Venga, vale, pues vamos a ver. Del 2017, venga, pues vamos a darle un toque de 2 segundos, a ver cómo suena. A ver. Venga. Qué bien suena. Uy, qué bien suena, sí. Sí, sí, suena bien, sí. Sí suena bien. ¿Qué te sí pasa, Sayago? ¿Qué te... eso, Es que... creo que el pirata... Sí, dime, Juan, dime. Habla. No. Sigue. Mira cómo... Vale, venga. Pues dale 3 toques cortos. Venga, dale 3 toques Voy. Cortos. Joder, ¿eh? Me tiene despistado, Juan. ¿Sí? Me tiene despistado. No pago, sí, porque... No, cállate, pirata, tú cállate. Juan, es que me tengo... A ver, tengo claro que es un SUV. O sea, es un coche... un SUV, modelo SUV. Pero tengo dudas porque me suena a Citroën. Me suena a Citroën, al C-Crosser. Pero me genera dudas. Te voy a hacer un test, Juan. Bueno... Vale. Te voy a hacer un test. ¿Tú eres más de carne o de vegetales? Como de las dos. Comes de las dos, muy bien. ¿Y eres más de vino o de cerveza? A ver cómo de largo va a ser el test. Tú cállate, ya acabo. Venga, rápido, Juan. Más de cerveza. ¿Y eres más de Japón? ¿Eres más de Japón o de Francia? ¿Qué, hombre? Venga, Juan, contesta. ¿Lo puedo decir? Sí, claro, dilo. Eso es una pista muy muy grande ya. Entonces es que voy bien. Es más de Japón, vale. O sea, que le gusta el sushi, es de Japón. Pues entonces, pues mira, yo pensaba que era un Citroën, pero es que me tenía ahí un poco despistado, pirata. Es un Mitsubishi. ¿Sí? Es un Mitsubishi. ¿Seguro? Y es el Outlander. Sí, es que es igual que el Citroën C-Crosser. Entonces, Juan, ¿es un Mitsubishi Outlander? Es un Mitsubishi Outlander. ¿De sí, verdad? Claro, pues me tenía despistado. Con tanto test, no me extraña. Es que eso no vale, ¿eh? Claro, es que quería, claro, pero... tenía que utilizar la psicología. Sí, ya, la psicología. Pista. Bueno, tocayo, no ha podido ser, pero lo seguimos intentando, bueno, ¿vale? A la próxima será. Oye, enhorabuena, aunque suene típico tópico por el programa, y mezclar rock con humor es una receta muy buena, sobre todo en esos tiempos. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, tocayo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino. Atención, porque a partir de ahora, mientras puedes ser artista, o sea, puedes ser artista mientras estás haciendo aguas mayores. ¿Ah, sí? Sí. En Japón acaban de sacar a la venta un papel higiénico que te permite usar la caca para hacer arte. Se llama Poo Paint y el propio papel higiénico viene con imágenes impresas con secciones de líneas y de puntos que se supone que tú debes rellenar al limpiarte. ¿Sabes? Es como un libro para colorear. Sí, igual. Algo parecido. Sí. Nada. Creo que tienes que comer brócoli para conseguir un marrón tono primaveral. Claro, sí. Sí, precioso. Y si comes morcilla puedes recrear las pinturas negras de Goya. Eso está bien. Madre mía. Esto es arte. Un arte 50% inspiración y 50% retortijón. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. El Pirata y su Banda presentan Rockmaster. Están las preguntas, están los concursantes, están las reglas del juego, está todo. José Calatayud, Rockmaster, buenos días. Buenos días, banda. Venga, vamos a ver si conseguimos esos 200 pavos que puedes conseguir y mantener el título de Rockmaster, ¿vale? Suerte, mucha suerte. De acuerdo. Guillermo Pedrajas, desde Zaragoza, buenos días. Hola, buenos días, pirata, buenos días, banda. bienvenido al Rockmaster. Hay dos cosas que quiero decirte. Una, nada de nervios, nada de nervios, Guillermo. Y la otra, respuesta certera, ¿vale? Venga, así conseguirás, pues como José Calatayud, ser Rockmaster. Sayago, reglas del juego, que voy. Pues precisamente por eso, pirata, José va a ser el que comience a responder las preguntas. Por ser el Rockmaster, le tocará a Guillermo cuando haya rebote y haremos el recuento para saber quién gana los 100 euros y el título. Tú lanzarás las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que entrar de tripi a una tienda de Desigual. Dicho esto, ponemos el tiempo y esto comienza ya. Oye, ¿cuál de estos dos es un tema de Whitesnake? ¿Fooling o Fool for You Loving? El segundo. Sí. ¿Cómo se llama la autobiografía de Bruce Springsteen? ¿Born to Run o The River? El primero. Sí. ¿En qué año se formó Extremoduro? ¿En el 87 o en el 96? En el 87. Correcto. ¿Qué tema de Queen comienza con unos chasquidos de dedos? ¿Killer Queen o Bohemian Rhapsody? El primero. Sí. ¿Quién aparece en el videoclip de Metallica Memory Remains? ¿Debbie Harry o Marianne Faithfull? El segundo. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de la Creedence Clearwater Revival? ¿Down with Mirror o Down on the Corner? El primero. No. Turno para Guillermo. ¿Dónde se formó Linkin Park? ¿En California o en New Jersey? New Jersey. No. Pasamos a José, va por delante. ¿Dónde tocó Metallica por primera vez su tema One? ¿En los premios Grammy o en los premios Oscars? En los Grammy. Grammy. ¿Cuántos discos con portada negra tiene AC/DC? ¿Uno o ninguno? Uno. Uno. ¿Quién utiliza una guillotina en sus shows? ¿Alice Cooper o Billy Idol? Alice Cooper. ¿Qué videoclip de U2 se grabó en el Ebro? ¿Vértigo o Beautiful Day? El segundo. No. Pasamos a Guillermo, va por detrás. No pasamos a nada. Sí, no, pirata, no ha habido tiempo para el rebote. Y bueno, pues tuvo oportunidad Guillermo con un rebote, pero no lo supo aprovechar. Y José ha tenido 8 aciertos, con lo cual sigue con el título de Rockmaster y 200 pavos. José Calatayud, actual Rockmaster, mientras que Guillermo, como bien dice Sayago, sin aprovechar rebote, se apea del concurso. Gracias, chicos, gracias por jugar una vez más con nosotros al Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda. Bueno, pues me acabo de dar cuenta que son las 9 y 27 minutos de la mañana y digo yo que estamos a 33 minutos del fin de Sayago, Lucía, ¿cómo lo veis? ¡Yuhu! Vamos, lo vemos estupendamente. ¿Qué vas a hacer en el fin de Sayago? Cuéntame. Pues mira, siento darte envidia, pirata, pero he preparado porque acaba de venir el primo de Luna, también otro chiquitajo, ¿sabes? De 2 añitos. Ya, vamos a ver, ¿no había bastantes primos en tu familia y Luna ya empieza a tener primo también? Empieza la estirpe de Luna. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que les tenía que preparar la comida y les he preparado un cofidaco. Sabes que van a crecer, van a pasar de los 2 años y medio que tienen cada uno a los 5 directamente. Directamente, ¿no? Le vamos a hacer, vamos, los garolos ya sabes cómo funcionan. Siento decirte que yo también voy a comer cocido. Sí, eso te iba a decir, digo, si fuera tú, pirata, yo me iba para allá. Aquí al chiquipar. Sí. ¿Y tú, Lucía, cómo llevas los planes del finde? Cuéntame. Pues muy bien, porque hoy voy a quedar con una amiga que hace mucho tiempo que no veo y tengo muchas ganas de ver, ya sabes, esto del confinamiento es lo que tiene. Y luego mañana con la familia, que también tengo muchas ganas de verla. Y con quien pueda, claro. Claro, efectivamente. Sí, que hay que aprovechar. ¿Y tú qué? ¿Con quién caiga? ¿Tienes calladito? ¿Qué eso es? Yo, pues sí, mira, claro, no, mi prima. Mira, Sayago, te digo, no está el tiempo para muchas historias. Y además, ¿sabes qué pasa? Que cuando empezó esto del confinamiento, yo dije, bo, todo el día en casa, voy a acabar el libro en un pispás. El libro va más lento que nunca. ¿Sabes lo que te digo? Ha ralentizado. Porque hemos currado un montón y no he tenido tiempo. Con lo cual, voy a ver si le meto una buena zurra. En todo caso, saldré a alguna terracita cercana, si el tiempo acompaña, a tomar una copita. Pero poco más, ¿eh? Voy a ver si le meto un buen empujón a este libro que me está costando, pero que va bien. Las cosas de pirata van despacio, pirata, como los palacios. Hay que darle. Bueno, y tú, que me escuchas, que tengas un buen finde, que es lo único que te mereces. Así te lo deseamos el pirata y su banda desde Rock FM. En Rock FM, el pirata y su banda.